La historia de Daniel en el foso de los leones es una historia de fe y oración. Desde el tiempo de la dedicación del Templo de Salomón, los judíos aprendieron a orar hacia Jerusalén como el lugar donde moraba Dios. Ellos practicaron esta costumbre por cientos de años. Por lo tanto, orar tres veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén era parte de la cultura e identidad de Daniel como hijo de Dios. Ordenarle a Daniel que dejara de orar a Dios era tan imposible como pedirle que dejara de respirar para poder seguir viviendo. Así que Daniel continuó orando al Señor, porque así era como él mantenía su conexión de Dios y paz y tranquilidad en su vida. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, estoy contento de estar de vuelta contigo hoy. Hoy tenemos una lección que se llama Del foso de los leones al foso del ángel. Y eso está muy impresionante, porque el mismo lugar de ser de leones se convierte de ángel por causa de la manifestación de Dios, ¿verdad? Pero estamos adelantando, no te adelantes, Rafael, aguanta los caballos. Hay que orar primero. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio de darnos tu palabra. Dirígenos, ayúdanos a representarte en el estudio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Entonces, Johnny, hoy comenzamos con una lección que cambia del rey Belsasar. Ya dejamos atrás a los dioses, a los reyes de Babilonia y empezamos con otro reino. Todavía estamos en la misma geografía, pero con otro reino. Y vamos a ver cómo comienza la historia. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y ministros, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino. Mas no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna, porque él era fiel y ninguna negligencia ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Rafael, aquí lo que tenemos que decir es: alabado sea el nombre del Señor. El himno de A Daniel imita, deberíamos romper a cantarlo aquí, porque esta declaración de fidelidad de Daniel es una declaración del amor de Dios y de un compromiso que todos debemos imitar. A Daniel imita, dalo a conocer. Yo le pido al Señor que grabe nuestros corazones este testimonio que tenía que dar esta gente. Y eran enemigos. Esto era gente que había venido con Darío, que vienen a gobernar y a aprovecharse. Y aquí está este viejito Daniel, que tienen que reconocer ellos que tiene el Dios verdadero. Rafael, yo solamente me siento humilde ante esta historia y pequeñito, deseando que Dios nos ayuda y nos muestre cómo caminar. Ahora, Johnny, lo absurdo aquí es que Daniel tenía unos enemigos gratuitos. No unos enemigos que él se había ganado, sino enemigos que eran enemigos de él porque tenían el mal en su corazón. Todo el tema de Darío era que quería poner controladores para que los oficiales del gobierno, los que tenían autoridad, los que manejaban dinero, no fueran a perjudicar al rey. En otras palabras, no se robaran los tesoros que iban a circular. Y para ello, nombró a un hombre que era fiel y era honrado. Y estos hombres odiaban al que era honrado porque su honradez los iba a perjudicar a ellos. Exactamente, porque él iba a pedir cuentas. Él iba a chequear cuentas y asegurarse que lo que entraba estaba allí y que lo que se vendía se recogía el valor. Y a estos no les gustó nada. Yo pienso que aquí hay como una especie de revelación, porque Daniel padeció persecución no porque se la merecía, sino injustamente. Y eso es lo que nos dice Pablo. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Qué importante, Rafael, como nos dice Pablo, es aprender el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es algo que Daniel lo tenía súper aprendido. Él había aprendido la palabra de Dios desde jovencito. Y aun cuando aprendió todas las palabras de Babilonia, y ahora con las palabras de Medopersia, él seguía siguiendo las palabras principales de su vida, que estaban basadas en las Sagradas Escrituras. Y esta fue la que le dio el ancla a él para poder tener el carácter correcto y revelar la voluntad de Dios. Aquí es que están los principios por los cuales él vivía. Y eso lo podemos heredar nosotros derechito. Lo tenemos acceso. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Podemos nosotros también, como el hermanito Daniel, como enseñó Timoteo, como le enseñó Pablo a Timoteo, resistir la tentación aunque nos vengan los ataques del enemigo. Y bueno, y eso es la primera parte de este pasaje, que los ataques del enemigo, los que quieren vivir de acuerdo a estas enseñanzas de Dios, padecerán persecución. Es algo triste. Ninguno de nosotros que servimos a Dios, que creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, queremos ser perseguidos y queremos ser perjudicados por nuestra fe. Pero no nos sorprendamos cuando injustamente nos acusen o injustamente nos hagan daño, nacido de un corazón con maldad. La Escritura lo dice, que nuestro adversario no son los seres humanos, son los principados y las potestades del aire. O sea, Satanás actuando a través de gente que usa como instrumentos. Pero entonces vamos a ver qué fue lo que planearon estos hombres allá en Babilonia. Entonces estos ministros y sátrapas vinieron apresuradamente a la presencia del rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Todos los ministros del reino, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado en consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora, Johnny, esta manera de proceder de estos hombres no nos extraña. La mentira, la lisonja, el engaño y sobre todo las intenciones perversas, porque vienen con estas alabanzas al rey Darío, que por no haber pensado bien, cayó en la trampa que estos hombres le estaban tendiendo a Daniel. Ellos habían dicho que todos habían participado en idear esta cosa como para asegurarse de que Darío fuera la persona respetada en el reino, pero en realidad todo era un engaño. Están apelando al orgullo, lo mismo que hundió a Nabucodonosor y a Belsasar. El orgullo es el enemigo de todos los seres humanos, de manera particular de los que tienen poder. Los que ejercen poder sobre otras personas, yo como maestro sobre mis estudiantes, tú como decano sobre los profesores y otras personas que están bajo tu poder, todos los que ejercemos poder, tenemos que tratar a los que están bajo nosotros en poder, en humildad. Si no, corremos el mismo riesgo de ser adulados por el enemigo y engañados, porque como tú dijiste, en este caso fueron los sátrapas y estos otros tipajes del reino de Medopersia. Pero el que está detrás de verdad es el mismo, el diablo y Satanás. El Señor los reprenda. Sí. Bueno, vamos a ver la respuesta de Daniel. Cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron apresuradamente aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando a su Dios. Rafael, esto está interesantísimo. La palabra apresuradamente aparece 2 veces. A mí me da la impresión que editorialmente, en la última parte de su libro, el hermanito Daniel está haciendo caricaturas de estos personajes y presenta a estos tipajes corriendo cuando le van a dar el mensaje a Darío para que ponga el decreto, y corriendo cuando están investigando a Daniel. Y más bien, esta corredera lo presenta Daniel como un símbolo de lo insignificante que ellos son. Todo lo que tenían era hacer las cosas rápidamente. No tenían validez, no tenían solidez en su pensamiento y en su acción. Y para este tiempo ya el hermanito Daniel debía estar más lentecito porque está más viejo. Bueno, Johnny, y entonces vemos la reacción de Daniel, que él no se dejó aminalar por este decreto, sino que fue a hacer lo mismo que siempre hacía. Y lo cual nos da a entender que esto es algo, un aspecto de cultura, un aspecto de costumbre. Pero costumbre no en el sentido negativo, de automático y sin pensar, sino en el mejor sentido posible. Él oraba a Dios 3 veces al día en forma formal, porque así él le declaraba su lealtad a Dios y le pedía a Dios su bendición. Este decreto no lo iba a hacer olvidar. Y este tema de que abría las ventanas y miraba que daban hacia Jerusalén, es un tema que nosotros los cristianos no lo practicamos, Johnny. Para nosotros, cuando nosotros oramos, no pensamos en dónde está Jerusalén, ni pensamos en esa costumbre judía. Pero entonces, esto hay que entender por qué hacían esto. Así que vamos a ver un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 8. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Ahora en el versículo 38, toda oración y toda súplica que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sienta la plaga en su corazón y extienda sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y ahora en el versículo 46. Si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estás tú irritado contra ellos, y los entregas delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y ellos vuelven en sí, en la tierra donde estén cautivos. Si se convierten y oran a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dicen: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hayan llevado cautivos, y oran a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hayan llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Aquí, Rafael, lo primero que vemos enmarcado en estas palabras del libro sagrado son las declaraciones al dedicar el templo de Salomón, donde pone como símbolo el templo, símbolo de la ciudad, símbolo del pacto, y ambas cosas señaladas en la dirección hacia la cual deben orar. El pacto que Dios había hecho con ellos era darles una tierra, darles, eso fue lo que le prometió a Abraham, y eso es lo que estaba cumpliendo al levantar el templo. Y ese templo en esa tierra es señal de que Dios los está bendiciendo, pero es condicional a que ellos sean fieles. Así que lo segundo que presenta es que es condicional, y lo tercero da la solución. Cuando ellos se arrepienten y reclaman de vuelta esa tierra, orando en esa dirección, levantando las manos y señalando el templo, están pidiéndole a Dios en arrepentimiento que los traiga de vuelta a la tierra. Y nosotros, Rafael, entonces, debemos levantar nuestras manos hacia el cielo, donde está sentado Jesús en el trono del Señor, donde nos lleva por la fe a nosotros y donde esperamos nosotros visitar. Bueno, Johnny, lo que vemos en ese pasaje, que Daniel oraba hacia Jerusalén, era precisamente porque Daniel se acordaba de esto. Porque esto que leímos en Primera de Reyes capítulo 8 retrataba perfectamente la condición en la cual Daniel vivía. Él era uno de los que había sido cautivado a una tierra ajena. Él era uno de los que venían del castigo que Dios le había mandado a Jerusalén, a Israel, por sus pecados. Y él estaba cumpliendo las palabras que habló Salomón de orar a Dios para que Dios se acordara de ellos, los perdonara y los llevara de vuelta a su tierra. Pedirle a Daniel que dejara de orar a Dios era tan imposible como pedirle que dejara de respirar para continuar viviendo. Y hoy en día Bueno, lo que iba a decir, que esta costumbre, Johnny, la han practicado los judíos por muchos siglos. Y hoy en día los hermanos musulmanes la practican también. Ellos también reconocen las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y nos dan un ejemplo. La razón por la cual los traigo a colación es judíos y musulmanes orando tres veces al día y los cristianos deberíamos seguir su ejemplo. En el caso nuestro, no tenemos que apuntar con nuestras manos ni a Jerusalén ni a donde está la mezquita en Arabia Saudí. Tenemos que apuntar con nuestras manos hacia Dios en el cielo. Deberíamos tener esta costumbre, ¿no te parece, Rafael? Por lo menos tres veces al día orar. Estos rituales que nosotros como cristianos pensamos, y particularmente como adventistas, como protestantes, como evangélicos, pensamos que los rituales son del diablo y no tienen validez porque solamente en la justicia de Jesús tenemos salvación. En realidad sí tienen validez y el de orar tres veces al día sería uno bueno para incorporar. Sí, sí, exactamente. Y Johnny, ahorita vamos a leer un versículo precisamente acerca de eso, de la parte cristiana, pero un último comentario. Todavía los judíos oran hacia el templo de Jerusalén. Sí. Buscando ser restablecido, porque ellos se imaginan todavía ser el pueblo escogido de Dios. Y ese es otro tema que no nos toca ahora, así que lo pasamos por alto. Bueno, yo lo que quería era que comentaras, yo creo que tú me has dicho que tú has estado ahí en el templo, ¿no? Oh, sí, yo he estado en el templo y los he visto orando y la importancia que tiene para ellos el lugar donde estaba el templo. Ahora está la mezquita de Al-Aqsa y no hay templo allí, pero usan el muro donde sostiene donde estaba el templo de Herodes, que es lo que queda, lo más cercano, y allí ponen sus oraciones y hacen sus ruegos. Y caminé en la excavación que han hecho debajo del muro, debajo de Jerusalén, tienen como varios kilómetros ya, y caminé varios de esos kilómetros cuando estuvimos en Jerusalén, Clara y yo, recientemente. Y es muy emocionante ver esas fundaciones del tiempo romano y visualizar lo que ese templo representó, porque ver esas fundaciones son unas piedras macizas que parecen edificios. Y imaginarse cómo las trajeron ahí de por sí es una cosa maravillosa. Bueno, entonces ahora vamos a leer el pasaje que está en Filipenses, que es la que nos habla a nosotros los cristianos acerca de la oración. Por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Johnny, los judíos tenían las instrucciones de orar hacia el templo, orar especialmente en el exilio, para que Dios oyera sus oraciones. Nosotros los cristianos también tenemos las instrucciones de orar. Ya no hacia el templo, ya no en esa forma, pero todavía siempre levantar nuestros ojos a Dios, levantar nuestras manos a Dios para entregarle a Él nuestras peticiones, en abrirle nuestro corazón para recibir no solo el perdón, sino también el don del Espíritu Santo. Y orar constantemente, sin cesar, como declaró el apóstol Pablo. Bueno, Johnny, entonces ya sabemos lo que sucedió, que estos hombres que fueron a espiar a Daniel estaban tan contentos de ver que él continuó orando no una vez, sino tres veces al día y que había caído supuestamente en su trampa. Fueron a donde el rey a decirle, este hombre no te respeta, como que si orar a Dios fuera un insulto a alguna otra persona. Y el rey Darío nos dice, la narrativa que se sintió muy triste, pero tuvo que cumplir el decreto por eso de que era una ley de los medos y los persas que no se podía violar. Pero después de que Daniel pasó la noche ahí en el foso de los leones, sucedió algo interesante y vamos a leer ese pasaje ahora. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú con tanta perseverancia sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, ahí está el foso de los ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¡Qué declaración tan fuerte y tan definitiva! Sí. Y la receta está clarita. Confiar en Dios y ser humildes. Para el caso del hermanito Darío, tenía que ser humilde. Y aquí él manifestó humildad. Por eso el Señor le redime. Y él, en el caso del hermanito Daniel, mantener la fidelidad. Y bueno, lo interesante es la pregunta, ¿te acaso tu Dios te ha podido librar? Hay como una especie de deseo de parte de Darío de que él quería que Dios lo librara porque Darío sabía que este era un buen hombre. Y Dios honró la fe de Daniel. Johnny, Dios tiene el poder para librarnos. Por eso el Salmo 103 dice que alabe nuestro ser, todo nuestro ser y alabe nuestra alma a Dios, porque Él es el que perdona tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Dios tiene el poder de librarnos. En el caso de Daniel, lo libró. En el caso de los tres jóvenes que estaban en el horno de fuego, ellos querían serle fiel a Dios y aunque Dios no los librara, ellos iban a poner su fe y su obediencia de parte de Dios. Esta es una lección maravillosa para nosotros que nos llama a la fidelidad, nos llama a ejercer confianza en Dios, nos llama a depositar nuestro destino en las manos de Dios, porque aunque se caiga el mundo, aunque suframos persecución, aunque suframos injusticias en este mundo, aunque estemos como Juan el Bautista en la cárcel, aunque perdamos la vida por el Señor, nuestra alma está con Él, nuestra vida está con Él y estamos en ese libro maravilloso que Dios nos ha prometido. Amén, amén. Esta historia de Daniel es una historia de un milagro maravilloso. Yo quisiera ver que Dios hiciera milagros como este, pero hoy en día no tenemos fosos de leones. Hoy en día tenemos otras cosas y yo quisiera ver que Dios hiciera estas cosas constantemente, y nosotros depositando nuestra fe, todos los miembros de la iglesia, porque Dios sí actúa en la vida de nosotros, y cada bendición que Dios le da a un miembro de la iglesia es una bendición para toda la iglesia. Amén. Una bendición que muestre el amor y la protección de Dios. Bien, queridos hermanos, con este pensamiento del amor y la protección de Dios, llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias.